Claro, Otra de las. perdón que te interrumpa, y también es como que el camino se ve mucho más claro, como decís vos, no solamente todo se acomoda, se alinea, sino que caminar en esta vida se te hace mucho más simple, te sentís como mucho más, como que todo va avanzando en función a tu destino. Así es, así es. Es más fácil tener una herramienta así y caminar con más ligero, con más conciencia. A lo largo de estos años que he tenido la oportunidad de hablar de numerología, en fin, pues eso es lo que va pasando con la gente que se acerca a esta herramienta. No quiero ser demasiado exagerada, pero sí empiezas a tener un poquito más de felicidad, mayores estados de paz, mayores estados de conciencia. Claro, excelente, me encantó. Y para entender un poco más, bueno, decimos, bueno, listo, vimos todas las cosas buenas que podemos tener con la numerología, va la siguiente pregunta que es, ¿cómo se hace un reporte numerológico? ¿Qué es lo que se tiene en cuenta para poder saber los números y poder entender personalmente nuestra situación? Bueno, pues se hace un reporte numerológico con la fecha de nacimiento. Y esto es muy importante, es importante que tengamos claro que es la fecha de nacimiento, no cuando nos registraron, no cuando hicieron algún documento oficial de nuestro nacimiento, sino exactamente nuestra fecha en la que nacimos. Y la fecha que nacimos nos va a dar mucha información. El día representa una cosa, tu mes, los dos últimos dígitos de tu año, la suma de todo tu fecha de nacimiento, todo esto, todos estos números nos están dando información valiosísima respecto a nosotros mismos. Y otro aspecto importante dentro del reporte es el nombre. Como les mencionábamos, se le dan valores numéricos a las letras y a partir de ahí se sacan distintos números, distintas sumas, que nos hablan de cosas muy importantes de nosotros mismos. Y aquí es importante, como está en nuestros documentos oficiales, nuestro nombre, nuestros apellidos, o si tenemos más de un nombre. Y aparte, podemos saber, porque no siempre nos presentamos con todo el nombre, ¿no? Como yo en este caso, Claudia Sánchez Mejía, no necesariamente lo hago así. A veces solamente uso el Claudia o el Claudia Sánchez. Entonces, así como nos presentamos hacia la gente o como nos nombran comúnmente, también tiene una vibración, también tiene un número, la forma como nos presentamos. Entonces, es importante, te da información, tu nombre y apellidos, como está en tus documentos oficiales, y la forma como te nombran. Y aquí es interesante porque ya en una asesoría se puede, sugerir la forma como te nombres, jugar con tu nombre y apellidos para que te dé un equilibrio, pero ya cuando tienes la conciencia de cómo está tu fecha de nacimiento, cómo eres y el nombre, lo que te puede aportar. Aquí valdría la pena hacer un comentario. Sí. Nosotros cuando nacemos, nuestra fecha de nacimiento ya está marcando una tendencia de lo que somos, es con lo que nacemos. Y nuestra fecha de nacimiento, perdón, nuestro nombre es lo que nos aporta. Entonces, cuando naces, esa fecha ya está marcando la tendencia de tu carácter. Ya naces con ese carácter, la tendencia de ese temperamento. Pero tu nombre es analizar lo que te está aportando en tu vida, lo que te está aportando los apellidos. Entonces, también es información muy, muy interesante. Si usas el apellido, por ejemplo, de casada, también es importante mencionarlo. Y si es que lo usas mucho, también es importante mencionarlo en el reporte para que tengas una información completísima de tu fecha de nacimiento y de tu nombre y cómo usas tu nombre. Claro, o sea que básicamente lo que hay que tener en cuenta es poner el nombre que uno más usa. O sea, independientemente de cómo nos hayan anotado, suponete, por ejemplo, mi nombre es Marina, si todo el mundo, y yo me presento desde todo el mundo como Mari, en el reporte cuando complete mis datos debería ponerlo como Mari, ¿no? ¿Correcto es lo que me decís? Exacto. Perfecto, Exacto. entendido. Y ahora vamos un poquito más hablando de este reporte personalizado y me gustaría saber cuáles son los números más importantes o qué es el resultado de una vez que uno pone la fecha completa y sus nombres, cuáles son los números más importantes que nos da este reporte. Fíjate que es difícil mencionarlo así porque todo el reporte es importante. Todo, todo, todo. Es muy amplio, es muy completo. Pero por mencionar algunos, vamos a mencionar el número del destino. El número del destino es muy, muy importante y nos está marcando como nuestro para qué de esta vida. No sé, a veces escuchamos a personas que dicen, oye, lo tengo todo, pero no soy feliz. Tengo una pareja, tengo una economía estable, tengo una profesión, pero no soy feliz. Y son personas que a lo mejor no se han acercado a su verdadero destino. Entonces, cuando una persona encuentra su destino, se acerca a él, está caminando en ese sentido, genera muchísima plenitud, muchísima paz, muchísima plenitud. Nos alejamos de ese destino, de ese para qué en esta vida, y genera tristeza, genera depresión, genera confusión, emociones como no positivas. Entonces, una de las grandes, grandes herramientas es entender tu para qué de esta vida, y esto lo está marcado dentro de tu fecha de nacimiento, tu número de destino. Entonces, creo que de toda la información importante, de todo el reporte, este sería un aspecto muy, muy interesante conocer. El número de destino, discúlpame que te interrumpa, el número de destino está formado por la suma de toda la fecha, de tu fecha de nacimiento completa, ¿verdad? Así es, va a ser tu día, mes y año de nacimiento, todo sumado, y ese va a ser tu número de destino. Normalmente lo reducimos a un dígito, aunque tiene que ver los números maestro, que vamos a platicar más adelante. Exactamente. Pero normalmente se reduce a un solo número, tu fecha completa, sumada, reducida a un número, y eso nos está marcando nuestro número de destino. Perfecto. Y el siguiente número que tenemos para mencionar o para destacar es el de expresión. Así es. El número de expresión lo sacamos calculando, sumando los dos últimos dígitos de tu año de nacimiento. Y este número, ¿por qué refleja tanta importancia? Nos está hablando de las características que representan en ti tus habilidades o tus recursos internos para salir adelante. Muchas veces, por un problema de autoestima o falta de conciencia de uno mismo, no necesariamente reconocemos nuestras habilidades para salir adelante, nuestros recursos internos positivos, obviamente, para salir adelante. Y bueno, pues resulta que en tu fecha de nacimiento, en tu número de expresión, ahí ya te está indicando cuáles son tus habilidades, cuáles son tus talentos en todos los sentidos, no nada más para desarrollarte en la parte profesional, sino desarrollarte en todos los sentidos, en todos los aspectos profesionales, en pareja, familia, etcétera. Y tengo ahí esos recursos que no necesariamente tengo en conciencia, y no necesariamente los uso. Entonces, es una información, yo creo que muy importante saber y reconocer los talentos con los que naciste para salir adelante, o tu recurso para salir adelante, y aplicarlo en todas las áreas de tu vida. Bárbaro, sí, la verdad que me parece genial, porque eso te ayuda a llevar la información a lo que estás haciendo en este momento y ver cómo lo puedes utilizar. Sigamos con algo, la siguiente pregunta es lo que venimos nombrando antes, así que venimos muy alineadas. Quisiera que me cuentes un poco qué es un número maestro y qué pasa, porque he estado en un montón de conversaciones donde la gente muy felizmente te dice, soy un 11, soy un 22, y hay otros que no son eso y se sienten mal. Y la pregunta es, ¿es malo no ser un número maestro? Entonces, contanos un poco sobre los números maestros. Claro. Fíjate que el tener un número maestro, bueno, más bien vamos empezando, ¿cuáles son los números maestros? Hay distintas, dependiendo de las corrientes que uno se base, varía un poquito. En algunas corrientes, algunas tendencias numerológicas marcan algunos números maestros, en otras no las marcan, pero los más comunes y los más como aterrizados, por decirlo de alguna manera, tenemos el 10, tenemos el 11, el 22, el 33, el 44, el 144, el número 12, o sea, son distintos los números maestros que se manejan. Esto es cuando está ese número maestro en tu fecha de nacimiento o en tu nombre. ¿Qué significa esto? Tener un número maestro por día, por mes, porque la suma de tu fecha de nacimiento suma un 33 o suma un 22. ¿Qué significa? Nos está diciendo que si tú crees en las reencarnaciones, si tú crees que hay vidas anteriores a esta, nos está hablando que tú ya adquiriste cierto nivel de conciencia. Y lo que te está diciendo tu fecha o tu nombre es que te está sugiriendo que sigas despertando la conciencia, que sigas despertando un desarrollo espiritual para vivir más pleno y más feliz. Entonces, no es ni bueno ni malo, y lo que yo les digo a las personas, lejos de ser bueno o malo, de alguna manera se convierte en un reto, se convierte en un desafío, es estar a la altura de esa vibración maestro. ¿Y qué es lo que te sugiere la numerología? Teniendo esa vibración maestro en fecha o nombre, la sugerencia es la congruencia, que lo que tú hagas, como lo hagas en la profesión que te desarrolles, si eres casado, soltero, si tienes hijos o no, si eres un adolescente o una persona de edad avanzada, no importa. Lo importante es que seas una persona congruente, que tu pensar, decir y tu hacer, tu accionar esté en la misma línea, y eso para mí sería tener un número maestro y estar en congruencia con ese número maestro. No es bueno, no es malo, como yo les digo, significa un reto en la congruencia. Entonces, no, de alguna manera, tu fecha de nacimiento ya está marcando tu tendencia, ¿no? Y tu nombre. Perfecto. Pero no necesariamente por estar en un número maestro, me está marcando un nivel de conciencia mayor, porque tenemos el libre albedrío. Podemos tener una numerología muy equilibrada, con presencia de números maestros, pero la persona decide estar peleada con el mundo, decide estar resentida. ¿Sí me explico? Entonces, no nos asegura nada en la vida tener un número maestro. Simplemente es una característica más, que hay que trabajar, que hay que buscar la conciencia, pero no nos está asegurando nada. Entonces, tenerlo o no, en el aquí y en el ahora no representa realmente nada. Lo importante es que pues somos personas que venimos a ser felices, buscar la congruencia y la plenitud en el aquí y en el ahora, independientemente que qué números tenga mi numerología. Yo creo que la vida es como la actuación. No existen, los actores dicen que no existen grandes papeles, lo que existen son grandes actores. Entonces yo creo que eso es lo importante, no existen números maravillosos y excelentes, lo importante es ser realmente actores en nuestra vida diaria, que busquemos nuestra felicidad y nuestra plenitud, ¿no? Me encantó, y además seguimos alineados, porque la siguiente pregunta va muy relacionada a lo que justamente acabas de contestar, que es, ¿hay algún número negativo? Hay mucha gente que, eso es lo primero que saben, cuando les decís, bueno, tu número es 5 o es 3, ¿es bueno? ¿Es malo? ¿Hay que ser 4? ¿Está bien? Como que estamos muy asociados a lo, no sé por qué tenemos esa cosa de que tiene que ser o bueno o malo, y me gusta lo que estás diciendo de que no es así, ¿no? Entonces, ¿hay algún número que sea negativo? Ok, pues mira, no hay ningún número negativo. De hecho, cada número tiene su polaridad. Cada número tiene un extremo. Tiene la polaridad positiva o en equilibrio. Y su misma polaridad en el mismo número, el otro extremo, está en desequilibrio o negativo. Entonces, cada número, el que tenga yo en nombre o en mi fecha de nacimiento, la idea es que en conciencia yo me alinee a la parte positiva de cada número, a la parte positiva de mi día de nacimiento, de mi mes de nacimiento, de mi año de nacimiento, o de la suma completa de mi fecha, o de los números que aporta mi nombre. Entonces la idea es tener la parte positiva de cada uno de esos aspectos, tenerlo ya en conciencia y darme cuenta que ninguno es negativo. De hecho, te das cuenta que todo se complementa. Claro. Yo creo que la naturaleza o Dios, o como le queramos llamar, nos está dando también hasta a esa herramienta. Damos cuenta que lo negativo está en nosotros, pero también lo positivo, ¿no? Somos, todo está en nosotros, y desde nuestro libre albedrío podemos decidir vivir en conciencia y equilibrarlo para ser una persona pues más feliz. Perfecto. Y ahora te voy a preguntar algunas cosas puntuales que también nos han preguntado gente de nuestra comunidad y es, ¿por qué algunos números se los relaciona con ciertos conceptos? Como el 7 es un número sagrado, el 8 tiene que ver con la abundancia. ¿Qué es de verdad en esto y qué es lo que hace que se asocien a estos conceptos? Claro. Mira, pues desde la numerología simbólica podemos hablar, por ejemplo, de este número 7. Se lo conoce, sí, al 7 como un número sagrado porque, de hecho, todos tienen una tendencia muy, muy positiva, altamente positiva. De los números que si los ponemos del 1 al 9, antes del 7, del 1 al 6, ya son números que que hemos llevado un proceso de inicio, de intención, de poner las cosas en orden en nuestra vida, etcétera. Y cuando llegamos después del 6, llegamos al número 7, el 7 nos está ayudando a conectarnos con lo sagrado, con lo profundo, con lo introspectivo, con lo que me permite como que alzar la vista y poner los ojos, la mirada en el cielo. Entonces, sí, el 7 nos conecta con lo sagrado. Por ejemplo, las personas que son del mes 7, las personas que nacen en julio, son personas que sí conectan mucho con la conciencia y con el aspecto espiritual. Y son personas que van hacia adentro, tienen procesos introspectivos muy, muy profundos y hacen contacto con su ser, con esa parte divina que somos. Entonces, el 7 simboliza justamente esto y lo tenemos en los 7 días de la semana, o sea, está en libros sagrados como la Biblia, Claro, en se las repite en muchos siete. lados el 7. Así es. Entonces, sí es, no, digamos que nos conecta con lo sagrado, con lo Claro. superior, el número 7. Entonces, bueno, otro número interesante y que es el número 8. El número 8 está relacionado con la abundancia. Y así es decir, con la experiencia de todos estos años, me he dado cuenta que las personas que tienen un 8 en su fecha de nacimiento o un 8 en su nombre, son personas que normalmente tienen una buena relación con el dinero. ¿Qué es lo que pasa con este 8? El 8 te da la energía para trascender y mejorar las cosas. El 8 tiene, acostado, representa el número del infinito. El 8 tiene la pelotita de abajo que se eleva y se trasciende a sí misma y tiene la otra pelotita, el otro círculo arriba. Y esto es lo que nos está diciendo el 8, te da la energía para trascender y mejorar las cosas, es el alquimista. Entonces, si te da la energía para trascender las cosas y mejorarlas, ¿cómo lo podemos también interpretar? Te da la capacidad de tú como persona sembrar en la vida. Y el 8 te permite multiplicar eso que estás haciendo y te permite una cosecha abundante. Entonces, cuando un 8 está en positivo, la persona está en positivo, es porque ha sembrado correctamente, desde lo correcto, por decirlo así, y la cosecha de eso que ella misma ha sembrado se da en abundancia, cosecha lo grande. Entonces, por eso el 8 es el número de la prosperidad. Pero no es por casualidad, sino tiene que depender de uno. Entonces, si yo me conecto en la parte positiva, hago las cosas bien, soy una persona muy echada para adelante, en fin, y la ayuda de ese 8 para trascender las cosas y mejorarlas es que de lo que yo estoy sembrando en la vida, voy a cosechar multiplicado. Y una de las cosas que es muy notorio en nuestra vida es justamente la parte de la abundancia, ¿no? Entonces, pero no nada más es cosechar hacia la abundancia, es en todos los aspectos. Entonces tiene esa cualidad el número 8, de que sí tiene una excelente relación No. con el dinero. Perfecto. Te quiero nombrar dos números. Quería extenderme un poquito más con números que normalmente nos preguntan. Uno es si puedes decir algo sobre el 9, que no hemos hablado nada hasta ahora. Así que no sé qué puedes comentarnos o qué concepto está asociado con el 9. Estaría bueno saber. Pues mira, el número 9 también es un número interesante y de alguna manera está representando la gran oportunidad para perdonar y renacer. Es un número muy interesante, también lo tenemos en la historia de la numerología, en la historia de los libros sagrados de la humanidad. Y nos está hablando de dos procesos interesantes, es cerrar ciclos, tener la capacidad de perdonar, tener la capacidad de todas esas situaciones pendientes que yo tengo en la vida, poderlas, poder cerrar en armonía los ciclos perdonando. Y también me da la oportunidad, así como cierro ese ciclo, es una oportunidad de renacer. Entonces, es un número interesante, es un número que nos habla de conciencia, de una visión muy amplia de la vida, nos habla de conciencia hacia la humanidad, nos habla de conciencia hacia la naturaleza, hacia la ecología, y no podemos dejar de observar que dentro de la escala numerológica, pues es el número más alto, ¿no? La escala va de 9, y esto le da esa parte interesante. La presencia de un 9 en tu fecha de nacimiento o en tu nombre, pero sobre todo en tu fecha de nacimiento, se dice que son almas viejas, que ya han pasado por varios procesos de reencarnación y son personas que llegan a esta vida con mucha sabiduría. Entonces, de repente sí es como interesante escuchar la opinión de una persona que tenga este 9 en su número de destino o en su mes o en su día de nacimiento. Es interesante y es, como te digo, la gran, gran oportunidad de perdonar y de cerrar ciclos. Muy bien. Y ahora te voy a nombrar sobre el número 11, que tengo que preguntarte, es el número popular. Hay mucha gente y hay mucha emoción con el número 11. Contanos un poquito más del 11. Claro que sí. Pues mira, el número 11 es un número maestro. Es un número que tiene una vibración muy, muy elevada. Creo que de los números maestros es de los que más tiene una vibración elevada. Y representa, por un lado, puede representar la dualidad, puede representar como la desorientación en algún momento, pero por otro lado nos habla de una conciencia espiritual elevada, nos habla de la capacidad para perdonar, nos habla de la capacidad de conectarnos con lo superior, con lo divino, y nos habla de esta conciencia de nuestra divinidad, de esta conciencia, y es aplicar a nuestra vida diaria esto. Y también nos está indicando procesos personales superiores, pero también procesos superiores hacia la comunidad, hacia la humanidad. Entonces, cada vez que tu reloj marque 11:11, las placas de un automóvil, un número que esté cerca de ti, por el número de pasaporte, el número del teléfono, etcétera, esté presente el número 11 o el 11:11, esto nos está diciendo, más que pedir un deseo en ese momento, es hacer conciencia y sí pedir algo, pero es pedir algo positivo hacia la humanidad. Es decir, aquí acercarte a situaciones positivas como pedir paz en el planeta, pedir paz en mi mundo individual, paz en el mundo de cada persona que camina por esta tierra, a prosperidad, abundancia, salud, pero sí es como, lejos de ser un proceso para mí, para la parte individual, sino es hacer algo más hacia la humanidad. Por la gran fuerza de esta vibración de 11, y es conectarte con lo divino, es conectarte con esa parte que somos, y tratar de ser congruentes, tratar de ser congruentes. Muchas veces el número 11 nos representa dualidad, desorientación. Te está diciendo ese número 11, enfócate en un solo objetivo y que ese objetivo sea un objetivo superior para ti y para la humanidad. Bueno, la verdad me encantó y resolvió una de las consultas más comunes, que es veo 11:11 por todos lados, así que buenísimo. Bueno, ya nos estamos encaminando como a la última consulta, que creo que es la consulta del evento, y es básicamente, ¿puedo usar la numerología para adivinar el futuro, para saber qué va a pasar mañana, para ganar la lotería? Claudia, ¿cuál es la respuesta a esta pregunta? La respuesta es no. No existe todavía dentro de la numerología o algo que realmente adivine el futuro como tal. Como yo les digo, como numeróloga, si pudiera adivinar esto, pues yo ya hubiera buscado ganarme la lotería 10 veces, ¿no? No necesitar trabajar, ¿verdad? Claro. No, pero obviamente se hace con mucho gusto. mi pasión es la numerología, pero sí, no, es, no existe como tal. No es un no es una herramienta para adivinar el futuro, porque no existe como tal, ¿no? Ya sería algunas personas que tuvieran esta capacidad o con esta herramienta, pues ya lo estarían platicando y sería una noticia de primera plana en todas las redes sociales y en todos los noticieros que alguien adivine el futuro y se sacó la lotería o algo así, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Si nos ponemos en el aquí, en el ahora, aterrizando con los pies en la tierra, la numerología no me ayuda a interpretar el futuro, no me ayuda a adivinar esto, pero sí me ayuda a mejorar mis niveles de conciencia. Eso sí es importantísimo. A través de mi fecha de nacimiento y de mi nombre, puedo entender muchísimo mejor mi conducta, mi forma de ser, cómo me comunico, cómo soy como papá, cómo soy como empleado, cómo soy como jefe, en mis distintas áreas de acción como persona. Y entonces, cuando tú tienes la conciencia de ti mismo, sabes cuáles son tus herramientas para salir adelante, sabes cuáles son tus defectos que tienes que mejorar. En ese momento, como todo existe como una ley de causa y efecto, tú estás sembrando en el aquí y el ahora el futuro. La consecuencia del mañana la tienes en tu capacidad de sembrar hoy. Entonces, yo creo que tú sí puedes prever el futuro. ¿En qué sentido? Si tú vives con una conciencia de amor, de servicio, de crecimiento personal, profesional, interno, etcétera, pues seguramente tu accionar en tu día a día va a hacer que tu futuro sea sensacional. Lo que vas a cosechar en el futuro va a ser maravilloso. Lo que sí te puede dar tu reporte numerológico, y que se los recomiendo muchísimo, es algo que te da la numerología, es entender cómo está tu biorritmo, cómo están tus ciclos de vida. Esto es importantísimo, te ayuda mucho. ¿Qué pasa? Todo en la vida son ciclos, pequeños ciclos, ciclos dentro de ciclos más grandes, pero absolutamente todos son ciclos en la vida. Te casas, te divorcias, naces, mueres, inicias un trabajo, al rato te despiden, inicias la escuela, al rato terminas la escuela, etcétera. Todos son ciclos en el aquí y en el ahora. Bueno, de acuerdo a tu fecha de nacimiento se puede prever estos ciclos, es entender cómo estás para cada año y para cada mes. Esto se le conoce como tu año personal. Puedes entender a partir de tu fecha de nacimiento la tendencia general. ¿Cuál es tu nombre? De cada año para ti. Y cuando tienes esta conciencia, te ayuda muchísimo en la toma de decisiones cada año, como un biorritmo, como un ciclo. Cada año es favorable ¿para qué? Para iniciar, para cerrar ciclos, para atender situaciones familiares. ¿Qué año es favorable para viajar? ¿Qué año es favorable para iniciar un negocio? ¿Qué año es favorable para una boda o un casamiento? ¿Cuál es el año favorable para mudanzas, para viajes, etcétera? Y eso sí te lo marca la numerología, pero no como adivinación, sino como entender que todo existen los ciclos, y hay ciclos 9 años que tienen que ver con tus años personales. 9 años que se presentan estas oportunidades, y esto sí es importante. Esto sí te lo da tu reporte numerológico, entender cada año cuál es tu tendencia favorable y subirte a la ola, es decir, subirte a favor de la tendencia de tu año. Y no nada más se da por el año, sino también puedes tener mes por mes cuál es tu tendencia para tomar las mejores decisiones. Eso sí lo podemos tener con la numerología. Perfecto, muchísimas gracias, Claudia. Y es un poco lo que nosotros ahora en el equipo estábamos hablando y armamos esta frase que creo que coincide con lo que estás diciendo, que es que si conoces tu realidad y entendés un poco más lo que te rodea, te entendés un poco más vos, los ciclos en los que estás, es mucho más fácil predecir el mañana. Entonces no estamos hablando de una adivinación por suerte, sino más de un entendimiento de lo que nos pasa para poder ir hacia nuestro camino, el camino que está marcado para nosotros, ¿verdad? Así es, de acuerdísimo, todo parte de nuestra conciencia. Bueno, ¿qué te parece si avanzamos un poco más y vamos definiendo o describiendo un poco qué es este reporte numerológico que uno puede solicitar? Primero y más que nada, definamos para quiénes o quiénes son los que se pueden beneficiar con un análisis numerológico completo. Y básicamente son personas que quieren realmente empezar a cambiar sus vidas, a ganar más dinero, a mejorar sus relaciones personales. ¿Por qué pasa esto? Porque un reporte numerológico completo y personalizado tiene 10 secciones o 10 análisis que te brindan información de diferentes aspectos de tu vida y de tu personalidad. Básicamente son diferentes facetas de tu persona y de tu vibración. No solo es el cálculo de los números, sino que te ofrece una interpretación completa hecha por un profesional de cada uno de los números para que te sea muy fácil y útil usarlo para tomar decisiones. Como te explicábamos hace unos minutos, una de las cosas más importantes que puedes hacer para vivir una vida más feliz, llena de abundancia, relaciones amorosas y espléndida salud, es hacer las cosas de acuerdo a tu naturaleza, ir a favor de tus tendencias naturales. Y una de las tendencias naturales más fuertes que es importante que conozcas es tu personalidad. Por eso la primera sección del reporte habla sobre tu personalidad. Tu número de personalidad es derivado de las consonantes de tu nombre. Conociendo este número podrás entenderte mucho más, entender por qué hay situaciones, personas y actividades que automáticamente te hacen feliz o infeliz, que más feliz o infeliz que otras, y reenfocar tus energías a aquellas más productivas, a las que te hagan sentir mejor. En la sección 2 vamos a hablar de tu número de madurez. Este número es especialmente importante si hay días que te sientes sin rumbo o en piloto automático, esos días en los que no sabemos bien, pero como que hacemos todo sin pensar cuál es nuestra misión. A medida que maduramos, para todos es más claro cuáles son las cosas importantes para nosotros. Para algunos es su trabajo, para otros es la familia, para otros es ayudar. Este número te ayudará a entender cuál es tu verdadero camino. En la sección 3 hablamos de las lecciones kármicas. Me encanta, es mi sección preferida. Las lecciones kármicas son áreas más débiles y a las que debemos enfrentar y trabajar en esta vida. Suena duro, pero no es tan así. De acuerdo a tu nombre y fecha únicos, puede haber más de una lección kármica para aprender en tu vida, o puede ser una lección que veas un patrón que se repite. Si no las identificas, puedes seguir enfrentándolas una y otra vez a lo largo de tus experiencias. Esta sección es fundamental para entender todas tus luchas y bloqueos y aprender a sortearlos con más facilidad. Vamos a la siguiente sección, tus talentos. Tu talento te enseña cuáles son tus fortalezas únicas y cuáles talentos surgen innatos en ti. Revela las características más salientes de tu personalidad. Imagina poder elegir tu profesión o tu trabajo o cambiarlo o adecuarlo sabiendo que vas a ser uno de los mejores en eso. ¿Cómo te sentirías? Aprende a identificar eso que te hace único y cómo potenciarlo en tu vida, en tu día a día para lograr tus deseos. Sección 5. Planos de expresión. Cada uno de nosotros vive la vida en cuatro niveles diferentes, con nuestro cuerpo físico, nuestras facultades mentales, nuestra estructura emocional y nuestra intuición. Estos planos de expresión pueden ayudarte enormemente a entender tus talentos y habilidades, a mejorar tu comunicación con los otros y a entender mucho mejor tus emociones. Esto es fundamental para todo lo que es relaciones con los demás. Nos permite entendernos mucho mejor nosotros y expresarnos mejor para que los demás nos entiendan más. La sección 6 habla del equilibrio. ¿Alguna vez deseaste un manual de cómo enfrentar un problema? Bueno, aquí lo vas a tener. Cada uno de nosotros tiene su propio modo de responder a los problemas. Tu número del equilibrio te provee la dirección de cómo podrías responder mejor en esas situaciones difíciles. Sección 7. Raciocinio. En esta sección descubrirás los secretos más profundos de tu mente. Tu número del raciocinio revela lo que probablemente podría ser mejor descrito como tu forma de pensar, tu forma única de pensar. ¿Eres una persona práctica que piensa metódicamente o una soñadora? ¿Te aferras a los hechos o tu imaginación afecta a tu percepción? ¿Eres poco convencional y original frente a los problemas concretos o te adhieres a los métodos más conocidos? Aprende a entender tu mente, tu forma de decidir y cómo eso afecta a tu entorno y las relaciones que creas con las otras personas. En la sección 8 vamos a hablar de tu número pilar. La primera letra de tu primer nombre da indicios adicionales sobre tu carácter, particularmente sobre la manera en cómo enfocas y aprovechas las oportunidades y sorteas tus obstáculos. Encuentra información oculta que te dará claves para superar tus bloqueos y desafíos. En la sección 9, esta también es una de mis preferidas porque es algo que a veces no pensamos y nos pasa muy sutil en el día a día, hablamos de tu subconsciente. ¿Cómo reaccionas ante lo inesperado? ¿Cuál es tu primer instinto ante una situación nueva? Conocer el número de tu subconsciente te revelará cómo eres y cómo reaccionas en situaciones exigentes. Te muestra qué es lo mejor de ti en tu naturaleza y te indica tus áreas a fortalecer. ¿Sabes? Esto es ideal en el mundo cambiante e intenso en el que vivimos día a día. Última sección, desafíos. ¿Pensaste alguna vez, la vida me está probando? Si es así, muy probablemente es porque estabas pasando por un desafío. Y si nunca lo pensaste, no te preocupes, pronto lo vas a pensar. Nadie se salva de experimentar estos desafíos. Los desafíos nos dan lecciones específicas que debemos aprender si es que queremos ser seres humanos felices y exitosos. Hay cuatro desafíos que iremos a encontrar durante nuestras vidas, pero para la mayoría de nosotros, el mismo desafío se repite, mientras que otros tienen cuatro lecciones diferentes que aprender. Esto depende de tu única combinación de letras y números. Por eso la realidad que vivimos cada uno es muy diferente. En esta sección te explicamos cómo descubrir cuáles son tus cuatro desafíos que enfrentarás en tu vida y cómo prepararte para sortearlos con éxito. Creo que ya te imaginarás el poder que conocer todo esto puede tener en tu vida y los cambios que te serán posibles. De hecho, nosotros mismos nos asombramos de los efectos que esto tuvo en nuestras vidas y en las de miles de personas que recibieron reportes personalizados como este. Lo que también te estarás imaginando es cuánto hay que invertir para tener un reporte como este tan extenso, detallado y transformador. Por los métodos tradicionales, un numerólogo o una numeróloga tradicional podría costarte entre 40 a $60 solo la consulta. Y esto es para decirte, para hacer los cálculos, porque hay que hacer los cálculos de forma manual, y decirte cuáles son tus números. Y quizás no esté incluyendo las 10 secciones de las que te estamos detallando en este reporte. Pero ¿de qué te serviría saber eso si no sabes cómo interpretarlos? Entonces, si además necesitarías pagar una interpretación, que depende de con quién hables, puede costarte entre otros 50 a $70 adicionales. Miles de personas pagan eso todos los días y no hay nada de malo, es justo. De hecho, yo tuve una consulta y fue eso. Ahora, también hay que tener en cuenta que hay algunas personas que van o recurren a gente que no son del todo profesional. Sin embargo, creamos este sitio para acercar a la numerología a la gente. La verdad que yo creo en el poder de la numerología y en hacerlo mucho más accesible, para hacerla mucho más conocida, accesible. Y así que si te interesa, tú no vas a tener que pagar nada de eso. Podrás tener tu reporte ampliado por muchísimo menos. Es más, si lo ordenas hoy mismo, además del reporte ampliado, te daremos los siguientes bonos de regalo. Bono 1, reporte con sección especial de pináculos, valorado en unos $17. Los pináculos son cuatro ciclos de largo plazo o periodos en nuestro destino. ¿Te acordás lo que nombró Claudia anteriormente, que habló de los ciclos y de entender el ciclo en el que nos encontráramos? Cada pináculo representa una lección particular en la que estamos trabajando. Tus pináculos te revelarán las condiciones generales y los eventos que muy posiblemente vivenciarás durante el periodo. El pináculo describe la atmósfera o el desafío esencial con el que te enfrentarás. Entonces, si estás planeando cambiar de trabajo o empezar un emprendimiento o mudarte o casarte, está bueno entender cuál es el pináculo en el que te encuentras. ¿Te gustaría tener esta información y poder afrontar estos cambios fuertes con preparación y anticipo? Esta sección que agregamos a tu reporte te permitirá hacerlo. Bono de regalo 2. Reporte con sección especial sobre ciclos importantes. Todos los seres humanos pasamos por tres ciclos grandes en nuestras vidas, con diferentes características y desafíos según tu propia y única configuración numérica. En esta sección te adelantamos cuáles son para que aprendas cómo prepararte y en qué enfocarte a la salida y a la entrada de cada ciclo para hacerlos mucho más fáciles y rápidos posibles. Bono de regalo 3. Reporte con sección especial de tránsitos y esencias, valorado en $12. Con los tránsitos y el número de la esencia descubrirás qué influencias te afectan en este y el próximo año detallado mes por mes. También recibirás claros consejos de cómo maximizar las oportunidades, disminuir los riesgos y sacar el mayor provecho de tu futuro inmediato. Bono de regalo 4. Reporte con sección especial sobre días personales por un año. valorado en $25. Esta parte me encanta. Imagina tener una frase por día que te guíe, te ayude a enfocarte, te muestre a qué prestarle más atención, todos los días por un año. Bueno, eso también lo incluimos como bono de regalo si decides ordenar hoy mismo tu reporte numerológico ampliado. Bono de regalo 5. Acceso a nuestro soporte ilimitado y reenvíos gratuitos. Esto no tiene precio, pero ahora te voy a dar unos ejemplos que vas a ver lo útil que es. En general, la experiencia es muy simple y sencilla. Nos encargas tu reporte, chequeas que los datos estén bien y entre 24 a 48 horas, dependiendo de la carga de trabajo que tengamos, te enviamos el archivo en forma electrónica para que puedas descargarlo. Pero hay mucha gente que no es tan habilidosa con la computadora y tareas simples como descargar un archivo pueden costarles mucho tiempo. Bueno, aquí es donde estamos para ayudarte. ¿No puedes descargarlo? Nos escribes y te explicamos paso a paso cómo tienes que hacerlo. ¿Te equivocaste en una letra de tu nombre o en algún número? Nos escribes y volvemos a hacerte tu reporte sin cargo si hubo un error.